Bueno, decíamos que hubo una asamblea del sindicato portuario que resolvió paros sorpresivos a partir de la jornada de hoy. Si bien es cierto, las preocupaciones existentes afectan tanto a públicos como a privados, en este preciso momento los que están pasando mayores preocupaciones son los públicos, ¿no? Pero los privados también tienen lo suyo, ¿no? Estamos en contacto telefónico con Marcelo Matos, secretario general del sindicato y trabajador del dragado, que es otro sector que está complicado por el peligro de la privatización a futuro. O sea, hubo privatización, hemos estado hablando en el pasado. Persisten contratos todavía de dragado privatizado, pero podría venir para el futuro cercano y lejano también privatización. Y este gobierno está terminando. Y terminando la administración de un gobierno, quiere privatizar el dragado para el gobierno que viene después. Sería una continuidad de la privatización. Marcelo, buen día, bienvenido. A ver, se habrá cortado la comunicación. Estamos por acá. Ah, Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan? Gracias por el espacio. Buenos días a todos. Bueno, te escuchamos, Marcelo. Háblanos de lo que resolvió la Asamblea General, que realizaron y las preocupaciones que tienen, ¿no? Sí, claro, cómo no. Bueno, nosotros ayer, bien, bien tú lo decías ahí a la audiencia, ahí realizamos una asamblea del SUAM, de la parte pública del Supra. Una asamblea al cual era más bien informativa, no era la intención de sacar alguna decisión. La asamblea en sí era por temas de dragado, era por temas de otros sectores que están complicados, al cual no se le ha dado el interés que nosotros entendemos que hay que darle, ¿verdad? Bueno, nosotros haciendo un poco de síntesis en qué estamos y hacia dónde vamos, comentándole a la audiencia y a ustedes ahí, seguimos trancados con un acuerdo que estamos negociando con la Administración de Puerto. Ellos están poniendo en el acuerdo una cláusula de paz, nosotros al cual no estamos de acuerdo, pero esto es solamente casi casi que el final del acuerdo. Más para atrás, ahora ya no está arriba de la mesa el tema del dragado a 14 metros. No hay financiación, la Administración no tiene presupuesto para eso. Y ahora están más preocupados en la rada de giro del antepuerto, que es donde PSP está haciendo la nueva obra, que es el muelle ahí en la salida de la escollera hacia afuera, ¿verdad? En este sentido, ellos están intentando hacer la licitación que quedó del gobierno anterior. Ya usaron esa licitación, están extendiendo la licitación, y bueno, ellos pretenden con esa licitación hacer el trabajo en el antepuerto. Nosotros dijimos que no. El trabajo de antepuerto es nuestro, también lo podemos hacer nosotros, y ellos lo que nos dicen que es solamente, como les comentábamos, la rada de giro. A esto también hay que... Decime, decime. Estás hablando del dragado exclusivamente. Exactamente, el dragado del antepuerto, porque si nosotros le decimos el dragado del antepuerto, es muy amplio el antepuerto, ¿verdad? Pero ellos solamente ahora están interesados en la rada de giro. La rada de giro quiere decir, es toda la maniobra que el barco de 330 metros tiene que hacer, ¿verdad? Ellos precisan, se precisa profundidad para eso. Ahora estamos cerrados en esa discusión. Nosotros le decimos que lo podemos hacer nosotros. Ellos dicen que lo quieren privatizar, bien como lo comentaban ustedes. Nosotros decimos que no. Es real de que hay una licitación del gobierno anterior. Ya se usó para Capurro, también eso es real. Ahora, lo que sí pasa es que acá hay una doble intención. Qué casualidad que la licitación es de los chinos, porque es real, y se la quieren subarrendar a los belgas. A nosotros nos suena un ruido raro, porque la concesión se le dio hasta el año 81 a los belgas y ahora le quieren dar el dragado a los belgas. Qué casualidad, ¿verdad? Aparte no es solo el dragado, sino el mantenimiento, y nosotros decimos que no. Después, por otro lado, también estamos discutiendo el tema de la zona de fondeo dentro del puerto, la zona las dársenas, que es donde también los barcos hacen maniobra, y los pies de muro. Son varios temas que estamos arriba de la mesa discutiendo, y bueno, por ahí está la discusión, ¿verdad? Ahora, yo hablé con el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, y me dice que justamente que si no existiera ese contrato que hizo el Frente Amplio con los chinos, él les daría a ustedes el dragado. Eso es lo que dijo en el Parlamento cuando lo entrevistamos, y que le parecía extraño que se quejaran a él y no se le hubieran quejado al gobierno de Frente Amplio cuando firmó el contrato. Es tal cual lo que tú dijiste. Nosotros, por eso nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, en mayo estuvimos haciendo varias movidas, porque la administración, el jefe nuestro que es Curbelo, la administración de Puerto, Juan Curbelo, nos dice que lo vamos a hacer nosotros. Al otro día, a los dos días, dice en la prensa el ministro de Transporte que van a hacer una ampliación de la concesión, se lo van a dar a los chinos y a los belgas. Después sale otra nota de prensa, no me acuerdo de los días, pero la buscamos y después se las compartimos, donde dice de que realmente lo van a hacer los chinos. Por eso nosotros, y es real lo que dice el ministro de Transporte, está en acta, pero lo que está en acta a la realidad que está pasando hoy es totalmente diferente, ¿verdad? Por eso es la movida, por eso el nerviosismo de parte de nosotros. Además, otra cosa comentarle a la población, al trabajador común y corriente que a veces no entiende lo que es el dragado. Si el dragado usted saca 1 millón de metros cúbicos por mes, entra naturalmente otro tanto. Entonces hay que dragar permanentemente. Es un negocio redondo esto, ¿verdad? Porque si la administración pública saca o le cuesta entre 4 y 5 dólares un metro cúbico, un privado le cuesta 11, 12 y 14, 15 dólares un metro cúbico. Estamos hablando que son números auspicioso para lo que es el bajo costo para hacer el trabajo, ¿verdad? El dragado que hacen ustedes, Marcelo, ¿qué costo tiene? Y los últimos costos no los tenemos. El metro cúbico, ¿cuánto sale? Sí, claro, actualmente no lo tenemos porque le pedimos la información a la administración, nos la negó, pero tenemos del 2022 que andan 4 y 5 dólares un metro cúbico extraído de la administración. Claro. Con todo lo lento que es la administración pública, un privado anda entre 11 y 15 dólares un metro cúbico, dependiendo de qué maquinaria traiga, dependiendo de qué trabajo es, ¿verdad? Claro, otra cosa. Además, el trabajo que hacen ustedes, el trabajo que hace la draga pública, digamos, es un trabajo bien hecho. Porque hemos visto desde la costa, se ve que los privados levantan barro acá y tiran al costado. También eso se ha denunciado, es real, eso es lo que tú estás diciendo, es real, se ha denunciado, porque para cada dragado se precisa un permiso ambiental, ¿verdad? Eso es real también. Pero sí. no solo eso, sino que, como les comentábamos, hay zonas para dragar que son muy fáciles. ¿Por qué son muy fáciles? Porque no tiene mugre, no tiene, como se llama, escombro, no tiene cable, que los mismos barcos tiran, ¿verdad? Si nosotros nos mandan a dragar a Capurro, por ejemplo, o el canal de acceso a la Teja o el fondeadero, ahí hay mucho cable, mucha mugre. Ahora, si nosotros dragamos el antepuerto o la rada solamente en giro, es muy fácil porque es solamente barro y no tenés peligro de romper nada. A no solo que se lo quieren dar a los privados, sino que, como siempre, las zonas más fáciles para ellos, ¿verdad? Y, como siempre, las zonas más difíciles para la administración pública, ¿verdad? O sea que el gobierno sigue haciendo, públicamente dice una cosa y después en las reuniones con ustedes le da la razón a ustedes y dice que le... Pero ahora hablan de presupuesto, ¿no tienen presupuesto para la draga nacional? ¿Tan caro será? Exactamente, no hay presupuesto. Ellos no lo previeron en el presupuesto, porque ustedes no sé si sabían que... Creo que sí, porque siempre están hablando con diferentes compañeros de la empresa pública. El presupuesto ya está votado para el año que viene, porque es año electoral, y el año que viene recién, a mitad de año, se vota para el 2026. Quiere decir que recién el 2026 va a haber presupuesto para la administración, ¿verdad? Claro. Marcelo, no me quedó claro en relación al tema de los contratos de los belgas. ¿El contrato de los belgas lo hace la Administración Nacional de Puerta o subcontrata a esta empresa china que tiene el contrato que hizo con el Frente Amplio? Bien la aclaración. No, la concesión que hay, la licitación que hay es con los chinos, ¿verdad? Sí. Que viene del gobierno del PAS, exactamente. Ahora, los chinos no pueden, aparentemente no pueden venir a dragar porque están lejos con las embarcaciones y subcontratan a los belgas. Son ellos, que es lo que nos llama... ¿Qué es lo que nos llama a nosotros la atención? ¿Qué casualidad que este gobierno le da una concesión a los belgas? Ya sabemos toda la discusión que hay con los decretos, ¿cómo se llama? Que ese trámite duró 11 minutos. Y ahora, ¿qué casualidad se lo dan a ellos y quieren dragar ellos? Nosotros, como administración pública, ya le hemos hecho los dragados a ellos. No hay misterio con eso, pero acá hay un interés, para nosotros hay un interés solapado, hay un interés que obviamente no tenemos toda la información, se está cocinando por otros lados esto, al cual nosotros no estamos llegando la información, ¿verdad? Pero otra cosa, para ese dragado que le estábamos comentando del antepuerto y de la zona de giro y la rada que le decimos nosotros, se llama así, la administración se tiene que endeudar, tiene que primero esperar un préstamo del Banco República, aparentemente por lo que nos han dicho ya lo están gestionando, y no lo va a pagar esta administración tampoco, la va a pagar la próxima, no sabemos, no sé, por lo que nos han dicho no saben ni quién la va a pagar, ¿verdad? Marcelo, nos queda poquitito tiempo, pero quería preguntarte bien sobre otro tema. La empresa Orbi Plus acaba de anunciar que va a dejar el puerto y quedarían 15 trabajadores sin empleo. Sí, tal cual, gracias por la pregunta. Se lo comentamos, eso es un nuevo coletazo de los decretos 103 y 114 por la concesión a TCP, ¿verdad? A los Vegas. Monopolio. Exactamente, por el monopolio que le firmó este gobierno. Se nota que estaban contentos ese día, y como dijo el presidente de la República, esos negocios se hacen en una después de la nochecita con un vaso de whisky, ¿verdad? Bueno, esto aparentemente, con esa concesión, la empresa era dependiente directo de TCP porque trabajaba con un contrato por TCP. TCP está demorando, porque no solo que tiene la concesión, sino que está demorando. Ustedes si entran al recinto portuario, ustedes lo van a ver. Camiones hacia TCP demorado, pero no porque no tenga el muro, no, porque ellos están sobrepasados de trabajo y no están derivando los barcos a los muelles públicos, que sería la solución. No está pasando eso, y la empresa, como ellos no pueden mover los contenedores, no le están dando los números y tienen que cerrar, y 15 compañeros como llama, sumado a los 108 Montecón, quedan sin empleo, ¿verdad? Marcelo, ¿hay algún paro en el día de hoy? ¿De algún sector? En el día de hoy concretamente no. Hoy tenemos solamente el plenario delegado, que ya estaba programado. Mañana tenemos el del PICNT. Y la semana que viene sí, ya entramos con paro sorpresivo y tenemos armado un paro de 24 horas a nivel supra, ¿verdad? Perfecto. Marcelo Mato, muchísimas gracias por el tiempo. Cuídate la garganta, porque íbamos a hablar con Alejandro Díaz y está enfermo de la garganta. Y ahora, sí. Si te enfermas vos y te veo toser... Sí, ayer en la asamblea estaba frío, la verdad, pero ya venimos de varios días de negociación, para arriba y para abajo, pero no, bien, no, los agradecidos somos nosotros por el tiempo, y bueno, estamos a la orden, y gracias por el espacio, ¿verdad? Igualmente, nosotros, hasta luego.